tigresa. Te lo voy a dedicar, mi vida. Lo que pasa es lo siguiente. Con beso eléctrico y todo, así. Porque esto te va a poner a vibrar. Esa es la música que vibra en la emoción misma del amor. Es un tema, por favor, que quisiera que cada uno de ustedes escuchen este pedacito. ¡Vámonos! ¡Arráncala! ¡Uy! No, no, pero viene otra parte que me encanta más. Aprecien, por favor. Esta es la partecita. ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Qué bueno es el amor! ¡Viva el amor! ¡Eso es! ¡Tremendo! Pero, por favor, ustedes quieren esta partecita, pero vamos a escucharla completa. Vamos a escucharla completa porque es algo que nos anima y que de alguna manera es un encuentro con esas cosas poderosas del espíritu. Mami, te extraño.